si existe adelanto en los descuentos, existe la posibilidad de tributar también. Warren Cucurulo no se recupera de las almorranas luego de la fiesta de los Peirano. Presos del Comcar organizan motín ante la llegada de Paris Hilton. Jefa de policía de Maldonado removida del cargo por intereses políticos. Por suerte levantó la niebla. Dos tristes noticias. Tabaré no va a ser reelecto y La Calle no se postula. Todo esto y mucho más en instantes aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches amigos y bueno, una nueva edición de Monóculo. En este caso estamos compartiendo la mesa de trabajo con Emiliano. ¿Cómo está Emiliano? Muy bien, muy bien. Acérquese nomás. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Un poco preocupado por la dolencia de Warren Cucurulo, que no nos acompaña en el día de hoy, ya que víctima de una alegría desbordante, no paró de bailar, no paró de comer y bueno, y el aparato digestivo no es lo que era antes. Él se olvidó que ya el tiempo pasó y quería estar celebrando como corresponde, como estuvo la familia de Monóculo en la fiesta de los Peirano tras la liberación de Dante, y hoy está padeciendo las consecuencias de estos excesos de diversión. Que las almorranas no son poca cosa. Exactamente. Hay que saber llevarlas. Por eso, no, él sabe llevarla, lo que pasa que no, el tema es que no puede trasladarlas, entonces eso es lo que le imposibilita llegar hasta aquí. Más bien la lleva, él me decía ahora, me dice, no, tengo un circuito muy reducido, voy de la cama al baño, del baño a la cama, yendo de la cama al living, lo decía tiempo atrás Charlie García, bueno, un poco parafraseando a Charlie García, era la situación que le toca vivir a Warren, que esperemos la pronta recuperación. Desde aquí hacemos votos y ya hemos enviado una misiva a Benedicto para que en sus plegarias del próximo domingo también ore. Sí, por la salud de Warren Cucurbit. Pero fue una fiesta muy linda. Exactamente. Había gente famosa, había gente conocida. No sé si usted quiere pasar lista de algunos de los famosos que estaban ahí. Políticos, empezando por el tema político, había por el espectro político, había mucha gente. Que no podemos dar el nombre, claro. Lamentablemente al estar todavía en un juicio, no queremos crear tendencia ante el Poder Judicial, porque mal que bien una figura de un diputado siempre da como un prestigio, y entonces va a ser muy difícil que después se juzgue a una persona siendo amiga de un diputado. Totalmente. De los cuatro partidos. Exactamente, sí. No faltó nadie. En ese sentido no hubo distinción, y eso es bueno. Yo creo que lo hablábamos hace unos domingos. El hecho de que todo el pueblo uruguayo corriera a salvaguardar los bancos de los Peirano lo transforma también en cierta medida en unos líderes naturales de nuestro país, y creo que quienes representan a la población de nuestro país, como son los políticos, hicieron muy bien en ir. En apoyar. Exactamente. Otras noticias que ha habido durante la semana, las iremos analizando, conversando, compartiendo con todos ustedes, porque la misión siempre es informar y formar, y Monóculo en eso tiene bastante tradición, tiene unos cuantos años de trabajo y ustedes se lo merecen. También vamos a tener música. También es bueno decir que no va a estar presente en el día de hoy Peggy Sánchez, porque se encuentra trabajando en los trabajos curriculares de la UNI3, una institución de la tercera edad que hace una semana nos dio un informe contundente sobre la situación de los escolares en nuestro país, con un presunto retraso. Yo no sé si habría que ver bien en qué medida esto es así, y si no, las preguntas quizás eran muy difíciles. Yo creo que la forma de obtener buenos resultados es facilitar las preguntas. Si uno complica la pregunta, pasándole la respuesta. O soplando la respuesta. Se le entrega una hoja con el examen y atrás la hojita con la respuesta. Eso sería una buena opción. Que tiene inteligencia, se va a decir, a ver qué me dieron. Y ahí empieza. Y de ahí los resultados. Y van a mejorar. Exacto, y de eso se trata. Todo el esfuerzo que uno pueda hacer como adulto, es, en definitiva, quienes se ven beneficiados son los niños. Son los niños. Son años de trabajo que hemos hecho nosotros en la comunicación, y cada uno de los orientales en el puesto de trabajo, para construir el país que hoy tenemos. Porque no nos podemos sacar responsabilidad. Este país lo hacemos todos. Cada uno con su esfuerzo en la esfera que le toque vivir aporta, y bueno, y hoy somos una potencia mundial, sí, pero merecida. Sí. Y nuestros niños, a nuestros niños no les ha faltado nada, porque nunca tienen todo gracias al impuesto primaria, que es un impuesto simpático. A veces lo pago más de una vez. Sí. Me gusta, lo pago, le digo, quédese con el cambio. Si es para primaria, es más, todas las colaboraciones que se realizan, que realmente no entiendo por qué la empresa privada a veces hace una solicitud de colaboración que... Le digo, ni me diga nada, quédese con esta plata para los niños, quédese con esta plata. No entiendo por qué, porque ya, en definitiva, ya está cubierto todas las necesidades. Mejor que sobre, porque siempre la superabundancia para los niños, ¿no? Que tienen, ¿cuántas computadoras tienen? ¿Una por niño? Que haya dos. Que sean dos. Esa es una apuesta importante que hace Monóculo, Monóculo Rete, que divertido, Monóculo Infantil. Para más adelante vamos a hacer una transmisión en la mañana, sí, para los niños que tengan que ir a la escuela, para que ayudar en las tareas curriculares también. TV Educativa Monóculo, como había antes, verdad, en los años... En aquellos buenos años. Yo lo veía y aprendí mucho. Bueno, acá tenemos un ejemplo, un uruguayo que triunfa en el mundo, bueno, es formado y cultivado con la sabiduría de Monóculo, exactamente. Amigos, va a haber, hay problemas con la distribución del gas, no llamen más a Monóculo, que ya estamos entregando las garrafas en tiempo y forma. Y hablando de los niños, hace minutos veíamos en la televisión nacional... Obviamente, tendenciosamente, decían que era una mala señal que los niños trabajaran menores de edad. Por el contrario, creo que eso es una muy buena señal porque habla de la vocación de trabajo. Nosotros necesitamos un país en el que todos trabajen y qué mejor que el ejemplo lo den los niños, que trabajen para los adultos, que ya bastante trabajaron. Ahora es un momento que uno puede delegar en las nuevas generaciones el compromiso de construir, seguir construyendo este hermoso país. No sé si ustedes discrepan. No, yo estoy de acuerdo. Los niños con el trabajo aprenden el oficio. Exactamente. Y además, es una escuela. El trabajo es una escuela, la mejor escuela. Y además el trabajo practicándolo. No el trabajo ese de estudio. No. Que muchas veces lo hemos visto, tenemos profesionales que después no pueden desarrollar su tarea porque le falta práctica. Sin embargo, un niño, si empieza a trabajar a los 5 años, como se están dando casos en Uruguay, se hablaban de cifras de 5.000 niños, tomando en cuenta que nacen 45.000 personas por año, que trabajen 5.000 es un muy buen indicador. Es para alegrarse. Sí. Para alegrarse y así estamos, contentos. ¿Qué vamos a hacer? Es un poco eso, la misión de Monoclo. Transmitir alegría para todos ustedes que están del otro lado, a veces sin saber si están contentos o no. Después que escuchan Monoclo se dan cuenta que sí, están Porque contentos. Son todas buenas noticias. Son buenas noticias. Alguna mala tenemos que dar a veces. Veces algún tirón de oreja. Alguna cosita siempre. Siempre hay una cosita que da un... Que nos duele más que a nadie darla también. Más, ¿qué más nos gustaría a nosotros que dar solamente buenas noticias? Pero bueno, el mundo a veces se encarga de darnos malas y bueno, y es nuestro compromiso comunicarlas a todos ustedes. ¿Le parece escuchar un poco de música, Emiliano? Y luego continuamos. Recordamos que quienes quieran... Estábamos con problemas técnicos a través del Steadicam, no sé si ahora estará resuelto. Si alguien tiene noticias de cómo está saliendo esto, que por favor reporte. También el Steadicam o esa pantalla que ustedes tienen tiene la posibilidad de ingresar a una sala de chat y de ahí vamos viendo cómo vamos solucionando estos detalles técnicos. Vamos a la música y luego continuamos. Bye. vieja, tené las patas heladas. ¡Sacá de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente del monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de monóculo viene autografiada. Somos comunicadores sociales. ¿Me comprende? ¡Las generales de la ley! ¡Nobleza obliga! El mundo de la radio es un mundo de aventuras. La emoción de la noticia no te debe ser ajena. Por eso, no esperes que te la cuenten. Crea tú mismo la noticia. Con tus ídolos del éter, Super Cucurulo, Bati Naftalina y Ultra Teflón. Tres muñecos articulados para intercambiar noticias con tan solo un movimiento. Atención, los muñecos articulados de Monóculo no son tóxicos. Si te los tragas, al otro día los lavas y seguís jugando. ¡El edificio de Monóculo! Acabamos de obtener el reporte del sistema de calidad Fiasco, que nos dice que estamos saliendo perfectamente y eso es un gran alivio. Gracias Fiasco por estar permanentemente monitoreando, más allá de horarios, más allá de días feriados o festivos, a cualquier hora de la madrugada uno requiere los servicios de Fiasco y Fiasco ahí está. Una persona que ha sido electa oyente del mes y que, sin embargo, Monóculo jamás lo puso en la página, como corresponde. Como corresponde. Eso habla claramente del desinterés de Fiasco al obtener este galardón, esta cocarda que iluminaría su vida. Pero bueno, el problema del webmaster es tremendo y a veces hace imposible hacer todo lo que uno quisiera a través de la red. Hablábamos de malas noticias y bueno, tenemos una muy mala, muy triste, que es la no postulación a la reelección del presidente Tabaré Vázquez. Cuando hablábamos de la reelección, tiempo atrás esta misma se propuso por parte del señor Jorge Pacheco Areco, un líder nato de nuestro país, y todos los partidos le dijeron no. Incluido él en ese tiempo el Frente Amplio. Luego se empezó a barajar la posibilidad de que Tabaré Vázquez sí fuera candidato a la reelección y se sembraron solamente 2 años de dudas y ahora se disiparon totalmente porque en recientes declaraciones él dio por tierra la posibilidad de ser reelecto, lo que abre una posibilidad de competencia interna en el Frente Amplio que va a ser una maravilla. Una maravilla, se van a ver como en la guerra, lo mejor de la gente, ¿no? Exactamente, creo que todos van a apoyarse unos a los otros, va a ser difícil y es un poco la carencia que comentaba tiempo atrás de la democracia, que me parece que es muy injusta. Porque obliga a que una persona, un votante, un simple votante, imaginemos, está primero el presidente, después los ciudadanos ilustres del Parlamento, que son todos buenos y muchos de ellos son candidatos, y después todo el pueblerío, la porquería. Y lo que creo que es injusto y en eso falla la democracia es en la posibilidad de el ciudadano no poder elegir más de uno. Siempre se acota con que uno le hace, y a veces se le hace difícil elegir una sola persona porque ¿quién va a desconfiar de cualquiera de estos candidatos? Ninguno merece el mínimo margen de duda, porque si hubiera un margen de duda, no llegaba a candidato. Y uno siempre tiene la tentación de poner dos listas en eso. Eso me más. Me gusta este, pero este también es yo bueno. Yo desafío al sistema electoral de esa forma, le comento. Pongo de todos. Todos. Me gusta votarlos a todos. Que después los delegados de mesa hagan lo que puedan con los votos, pero que no sea por falta de votos. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí tenemos que decir con dolor es que Tabaré Vázquez no se va a presentar. Y ya la interna del Frente Amplio hubo algunas declaraciones. La posibilidad de Mujica es una persona que se había barajado. Creemos que al ser la persona más votada dentro del Frente Amplio es como el líder natural de esta coalición de la colcha de retrasos. Lo que me preocupó en cierta medida es la no adhesión de parte de su mujer, Lucía Topolansky. Porque cuando le preguntaron sobre si ella tenía candidato, ella sonrió y dijo que no, el candidato era Tabaré. Quizás haya algún problema intestino en la familia, lo cual estaremos investigando en el correr de esta semana y esperemos dar luz el próximo domingo, porque es un tema relevante, ¿no? La situación familiar de Mujica. Interna, ¿no? No sé si usted... Yo le digo, desde mi posición oficial, yo creo que el candidato natural, más allá de que Mujica haya sido el más votado, es Gargano. Muy bueno. Gargano es una figura que... Coherente, ha sido y nunca cuestionado en su ministerio por parte de, ni de la oposición ni de la fuerza de gobierno. O sea que Monóculo, o lo que es más personal, no tengo la opinión de Warren en este sentido, yo me postulo, si existe la posibilidad de que un ciudadano, y pienso que sí, porque el poder legislativo es eso, que recoger las iniciativas de los ciudadanos, Gargano podría ser el candidato en el Encuentro Progresista. Uno que le podría hacer sombra es el ex ministro Díaz. Sí, también. Me gustaría. No, son todos buenos. Lo que no sé en los otros partidos. En el Partido Blanco, quizás el candidato natural sea el Guapo, Larrañaga, y tengamos esa dicha de tenerlo como candidato. El Partido Colorado ya tiene candidato. Quizás haya una compulsa interna luego para disputarse y un poco para dinamizar la democracia entre Washington Abdala, una eminencia, el soldado del Partido Colorado, y el que se anote. Va a ser difícil de todas formas para cualquier otra persona competir con Washington Abdala, ¿no? Hay uno que se está olvidando. A ver, dígame, ¿no? Y ayúdeme, porque es este por haber. Y es también, ¿no? El que a quien le prestamos el grabador y hasta ahora estamos esperando que nos lo devuelva. Y lo prestamos con pilas. Tiene un apellido para ganar. Tiene un apellido triunfador. Importante. En ese sentido podría ser. Yo qué sé. A lo largo de estos próximos dos años van a seguir surgiendo. Van a surgir, van a desaparecer, se van a pelear, se van a encontrar, pero todo lo van a hacer por cada uno de nosotros. Claro, y de eso es lo que por tenemos. Por servir al pueblo, ¿no? Exactamente. Yo y de eso es lo que tenemos que estar agradecidos. Muchas veces se dice, no, porque hay muchos partidos en Uruguay. No. Los suficientes. Faltan partidos. Habría que haber la posibilidad de que hubiera más partidos. Por ejemplo, nunca tuvimos la postulación de Omar Freire, que también sería otro candidato que haría roncha. Nunca consiguió los votos para anotarse en las firmas para anotarse en la Corte Electoral. Pero son cosas, son detalles, digo, a solucionar en lo inmediato. Lo concreto es esto: Tabaré Vázquez no se presenta. La calle tampoco. La calle tampoco. Pensar que en TV Rec muchas veces ustedes pueden visitar www.monóculo.com y uno de los videos más vistos es el de justamente Cookie Lacalle, que le habla a su familia, que en cierta medida podría ser como el líder natural, tampoco se presenta, pero igual hay figuras, y figuras muy importantes en el panorama político. No sé si quieres seguir con alguna otra noticia o vamos a la música y luego continuamos. Exacto. Oh, Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, ¡el que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Nos acaban de acercar un comunicado para el próximo sábado 16 de junio, 16 horas, sábado 16 a las 16, en la terminal de AFE, en Paraguay y Nicaragua. Se realizará una excursión fonoeléctrica atravesando Montevideo y Canelones, o un viajecito en tren, dice el comunicado, donde diferentes propuestas culturales se presentan ante los espectadores, ahora pasajeros. Una propuesta cultural sin fines de lucro que potencia y disfruta de los espacios disponibles que nuestro país posee en su apropiación efímera. Tenemos que recordar y que recogemos esta iniciativa. Esto es algo que ya se realizó el año pasado, donde hubo diferentes locales de encuentro cultural y gente inteligente y todo lo demás, que van y bueno, y pusieron diferentes vagones, cada uno con una propuesta diferente. Y creo que ahora sí, a raíz de la niebla que estamos siendo víctimas, no sabemos bien si esto se debe a algún atentado de otro país, que envidiando el prestigio de Uruguay, la puntualidad en toda su experiencia aérea y lo que es la terminal de Carrasco, ¿usted nos podría aportar un poco cómo se realizan los controles aéreos y demás en Carrasco? Sí, alguna cosa sí. Alguna ¿cómo cosa es? ¿Es tan eficiente como uno piensa? Sí, es eficiente, sí. ¿Sí? La seguridad. Son gente preparada. Sí, sí, sí, muy preparada. No se improvisa, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Está todo, todo. Todos los engranajes aceitados. O sea que el documental este que hizo el señor Piñeiro. Sí. Sobre Argentina, ¿no? Sí. No. Pero no usted se anima a decir que también no es mentira. No se asemeja en absoluto a lo que es la realidad. O sea que Uruguay es una computadora, sí, es una fabulosa. Todo controlado, todo el espacio aéreo uruguayo está siendo visto por el gran ojo que es el radar, los dos radares, uh-huh, que está en Carrasco, en el aeropuerto, y otro que está en Urán. O sea que es imposible, es infranqueable. ¿Y esos aviones que dicen que son invisibles? ¿Los americanos? Sí. ¿Pueden llegar a ser invisibles para un radar uruguayo? Tal vez, no sé. No creo. El radar me cuesta creer, porque el radar, al estar bajito, por más bajo que vaya el... Porque nosotros tenemos radares en los satélites, que de ahí sí se pierde todo, pero a nivel de tierra me parece... Me interesa. Y lo que decimos, creo que ahora es el momento, a raíz de que se ha dado este problema con la niebla, que nuevamente pongamos a trabajar a los GANs, los vagones de tren y las locomotoras que están como ociosas, no sabemos bien por qué, a desarrollar diferentes ayes, a acercar pasajeros a diferentes destinos turísticos como puede ser Buenos Aires. Uno va hoy a la estación central, saca el boleto para Buenos Aires y ya en agosto, septiembre ya está llegando a la gran ciudad, disfruta, se entretiene, conoce, En fin, creo que este efecto meteorológico podría ser el lanzamiento nuevamente del tren hacia otros destinos. Ya no tanto 4 horas para llegar a Punta del Este, sino como gran crucero. Claro. Un gran crucero en tren. El Expreso de Oriente, se está dando en Europa. Exacto. Que la gente acaudalada... ¿Por qué es lo que pasa? Porque a veces uno recibe información en Europa y dice, ¡ay, viajan de un lado! ¿Pero cuánto demoran? Demoran días de repente. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Demorar días y acercarlos hasta, por ejemplo, Buenos Aires, como un destino remoto, que crucen los puentes. Y después todo el viaje en Argentina hasta la capital. Y es quizá más lindo porque hablamos el mismo idioma. Y aparte la espera en el tren, ¿no? Uno puede ir planificando, uno llega y ya sabe qué es lo que va a hacer. No es como si uno va en avión o si va en buquebús, que uno llegó a Buenos Aires y está perdido. ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? Es verdad. El tren da eso. Yo muchas veces he ido y me he vuelto en el mismo día. Porque prefiero volver a Montevideo, pensar bien para qué fue que vine. Y bueno. Porque antes que uno se despierte ya está en Buenos Aires y se ve enfrentado a otra realidad y de repente lo agarra a traspié, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A usted le ha pasado eso? Me ha pasado que llego ya ahí y no sé para dónde agarrar. ¿A qué vine? Por eso. Es mejor de repente recorrer. El tiempo puede dar ese tiempo para optimizar luego uno la visita en el vecino país. Sí. Y lo mismo en el interior, porque esto lo digo Buenos Aires por un poco competir con el avión, pero mismo uno se toma un tren ahora y quiere llegar a Artigas, y se toma 3 o 4 días y llega perfectamente, y es otra cosa, porque además Artigas habla diferente. Entonces ya, es otro idioma, entonces ya quizás el viaje en tren puede hacer una aproximación al portuñol. A medida que se va acercando, que va llegando, ¿no? Kilómetro a kilómetro, hora a hora. Durazno. También. No sé. Ojalá recojan esta propuesta de Monóculo y nuevamente vuelvan los trenes a hacer a la velocidad que nos tienen acostumbrados, que nos tuvieron acostumbrados, a quienes tenemos ciertos años. Quizás las nuevas generaciones no hayan tenido el placer de viajar en tren o de repente hacer viajes de corto alcance turísticos, que no es lo que es el traslado. Y ponernos a la altura de nuestros hermanos argentinos, que ellos sí tienen... Vecinos. Quizás nunca sea ponerme a la altura de los argentinos. En todo caso, superar nuevamente a los argentinos. Pero ellos tienen un muy buen sistema de trenes. Pero lo tienen por necesidad. No es porque quieran al tren como uno. ¿Usted viajó en Argentina en tren? Sale de la estación. Viajado. Yo creo que es ese lujo. Es un lujo y además... bien. Y además creo que el argentino también en cierta medida apoya, porque son muchos los que viajan. Sí, no son pocos, sí. No es como una cosa ociosa, no, está y... No se pasa frío, porque uno al ir tan apretado con la gente, uno va con el calor humano. Eso es fundamental. Sí, sí, sí. El humanizar las comunicaciones. Tiempo atrás hemos visto cómo se ha logrado eso en nuestra propia capital, en Montevideo, donde la mayor compañía de transporte público ha optado por su exterior... ilustrarlo y engalanarlo con diferentes clientes de un banco también capitalino. Y yo creo que a veces yo veo, hay gente que no conozco y no me subo al ómnibus. Prefiero esperar al otro, porque igual el ómnibus de siempre viene uno atrás del otro. O sea que uno puede elegir. Yo hoy viajé en el del Lago, hoy viajé en el de el presidente de no sé qué. Pero a veces hay gente que uno, por ignorancia, y es bueno reconocerlo, o porque más que ignorancia, no son del todo conocidos. No conviene subirse porque no sabe si lo va a llevar a destino cierto. Sí, sí, es cierto. Hablando un poco del transporte urbano... Dígame, porque el domingo usted se... vamos a comentar un poco. Emiliano normalmente se traslada en su vehículo propio, pero el domingo él opta por, como tiene boleto, como tiene el descuento, el domingo él, al ser mayor de 70 años, viaja gratis. Y llega a los estudios Monóculo en el transporte capitalino. Sí. ¿Cómo es el viaje? ¿Cuánto tiene que esperar, por ejemplo? A veces, unos 20 minutos espera. Uh-huh. Vamos a decir que los estudios Monóculo están en el centro de la capital. Sí. No es un destino muy extraño, ¿no? Y, bueno, viene el ómnibus, dispara con toda esa amabilidad que tiene el guarda. Sí, a mí, ya, lo interrumpo. He notado, porque el otro día, la semana pasada, también había optado un poco para tener contacto con la gente así común que viaja en transporte público. Y hay un detalle que no me gusta mucho, que es el que digan gracias los guardas. Están empezando a decir gracias. Sí, yo creo que es como una confianza que se están tomando que no corresponde. Yo creo que uno paga para viajar. No para andar hablando ni para andar agradeciendo. No, tienen la cabeza llena de problemas como para estar todavía agradeciendo que le cobren. Que a veces lo prepotean a uno. Que siempre es bueno recibir esa... Yo creo que sí, ¿no? Son años de esa tarea. Y a mí me preocupa un poco porque el guarda es una especie, es un animal en extinción. En vías de extinción. En vías de extinción. Sí. Porque la piqueta fatal del progreso, que es representado en este caso... por la tarjeta magnética. Totalmente en contra. Totalmente. No puede en contra. Dejar una Montevideo. No solamente. Me preocupan dos cosas. Me preocupa la extinción del guarda y me preocupa también la extinción del inspector, que es como la figura máxima del transporte público, esa persona que si hay viento, si hay frío, está en las paradas controlando la frecuencia de eso y después tiene la tarea de cortar un ápice del boleto que nos entrega el guarda. Yo creo que esas cosas son... Estirpación, ¿no? Sí, son cosas que se deben mantener y no podemos deslumbrarnos hoy por hoy por el magnetismo de las tarjetas magnéticas, sino rescatar las cosas nuestras. Nos encandilamos con todo lo que es el progreso, los códigos de barra, las tarjetas. Eso no conduce a nada. Estamos dejando de ya lado. Había un documental sobre eso, sí, que es Matrix. Que hablaba de esta situación, de una película de ciencia ficción, que habla un poco de eso, que hay que tener cuidado con las máquinas. Sí, sí, sí. Por ¿Qué, eso. ¿Qué puede pasar? Imagínese, un día uno se sube a un ómnibus sin guarda. Me bajo. Con máquina. Yo y la bajo. Máquina se vuelve loca. ¿La máquina va a hablar? ¿Va a decir, pasando atrás que hay lugar? No, va a ser un caos, va a ser la gente va, el que no tenga asiento se va a quedar parado al lado de la máquina como desafiando, sí, sí, sí, a la máquina, que lo que es está bien, que es natural, porque uno no, las máquinas pueden ser muy inteligentes, pero más inteligente siempre es el ser humano, porque es el que provoca la inteligencia de esas máquinas. La máquina lo que tiene, sí, es que va a quedar, por ejemplo, cuando tiene que subir un abuelo o alguien que necesita ayuda para subir al ómnibus, ella va a quedar en el mismo lugar que el guarda, sí, que es la posición que debe estar, ¿no? Indiferente el anciano trepando, tratando de escalar esa escalera, ¿no? Sí, realmente sería deshumanizar el transporte el poner las máquinas. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una medida que puede resultar llamativa o tecnológica, pero en la práctica luego se va a ver, y creo que el uruguayo además va a respaldar después la figura del guarda al no subirse. Es como le digo, uno puede dejar pasar, yo lo hago, dejo pasar de repente uno porque no me gusta la cara del que está puesto en el costado del ómnibus. Lo mismo va a pasar, uno va a subir, va a decir, ah, no hay guarda acá, no me ofrece las mismas garantías, y se baja. El guarda ofrece es una apuesta muy riesgosa la que realizan las compañías que están intentando esto. Es una locura. Realmente. Amigos, pueden seguir comunicándose. Hay una sala de chat en la que está, o estaba, Fiasco. Acá veo que también está Fabi saludando. Y dice, hoy estoy escuchando horrible. ¿Usted escucha bien? Bueno, sí, por Winamp. Yo lo escuchaba directo de la página. Hoy llegamos. Ah, bueno, no. Lo que decimos, la gente tendría que cliquear el icono que dice MI Radio y cerrar la página, o también tiene la posibilidad de, a través del stick cam, de suspender la emisión de audio y solamente ve imágenes, y ahí escucharía sin ningún tipo de problema. Pero como decíamos, Fiasco estaba dando las coordenadas correctas para la escucha en perfectas condiciones. Gracias nuevamente, Fiasco, por ser el moderador de quienes están llegando a sintonizar Monóculo y se les presenta algún tipo de dificultad tecnológica. Lo que podemos hacer a esta altura es cortar directamente el audio de el stick cam, cosa que estamos haciendo en este momento, y cada uno escucha a través de Winamp o el reproductor de su preferencia que admita estas coordenadas de transmisión. Vamos a escuchar un poco más de música y vamos a seguir recorriendo el panorama nacional y mundial. Do it! En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Spyware. Virus. Troyanos. Gusanos. Vermes. Piratas. Hackers. Cream crackers. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡Que se llama monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos un poco, estaba leyendo. Primero va a tener que acercarse un poco más a Emiliano porque lo quiere ver. Fabi realmente no pierde oportunidad. Fabiana preguntaba quién estaba en lugar de Warren. Y no está en lugar de Warren. Es la persona que realiza la tarea de controles aquí en Monóculo. Su nombre es Emiliano, Fabi. Y ella encontraba cierto parecido con Pipo Cipolati o... ¿quién fue que puso? Harry Potter. Vamos a decir que no es ninguno de los dos, es Emiliano, pero lo que sí hace, cuente usted, Emiliano, qué es las tareas que a veces tiene que hacer. A veces me llaman de Argentina para hacer de doble de Marcelo Polino. En las escenas de riesgo. Las escenas de riesgo de Marcelo Polino, los trabajos que implican un riesgo para él, me toca ir a mí. Está bien pago, es un trabajo bien pago. ¿Qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo? Bueno, ir a ciertas fiestas. Ajá. Ciertas fiestas, ciertos lugares a los que y va. ¿Y a usted le toca algún sábado? Porque lo hemos visto sábado, algún domingo que no llega en buena forma. No, a veces llega un poco mal logrado y bueno. Pero... Es verdad. Para quienes no saben, en más de una oportunidad Emiliano ha tenido que hacer el trabajo de operación parado. Sí. No ha podido sentarse y no es por un problema de sillas, porque no. La silla ha quedado ahí como testimonio. Pero ha tenido que hacerlo de pie y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Es una cosa que destacamos de todas formas. Le agradecemos de todas formas a Fabiana al haber prestado atención y se está de buen ver el muchacho. Ya le echó el ojo, Fabiana, es tremenda y se ve muy aplicado. Y aunque dice, quizás fue porque parece el hijo de Warren o de Naftalina. No, vamos a decir que nosotros sí hemos logrado una generación, pero todavía no está disponible para las cámaras porque es a través de Basencom, el banco de semen congelado de Monóculo, que después podíamos pasar un spot de Perma 2000 para que Fabiana, que no está al tanto de esta iniciativa de Monóculo, se ponga al tanto, como tanta gente que debe estar enganchándose día a día y no sabe de qué se trata Basencom. El almacigo de Monóculo. Exactamente. Búsquelo después lo de Perma. Otra cosa que sacudió a la opinión pública y que demuestra que nosotros estamos atentos a las cosas importantes es la situación que se dio en el programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño, en la que una mujer, Nazarena Vélez, optó por bailar y en cierto momento presentar sus ubres a el gran espectáculo. Eso provocó que el organismo que regula, un organismo que nosotros tendríamos que decir, constituir de una vez por todas también en nuestro país y de forma firme, regula lo que se debe ver y lo que no se debe ver en la televisión. Y como decíamos, esta mujer optó por hacer topless frente a una platea en la que había hasta niños. Sí. No nos gusta nada que haya pasado esto, nos parece bien que la censura actúe y desde aquí nosotros vamos a proponer nuestro baile en Monóculo en el Caño Maestro y hay dos candidatas. Vamos, preséntelas usted, Emiliano. Una es Graciela Rodríguez, es la sex symbol. Sex symbol uruguaya. Uh-huh. Yo creo que no hay ninguna que se le puede ni arrimar. Yo creo que no, está lejos, lejos sola, ¿no? Porque ya tiene eso que le da el tiempo, ¿no? Esa... La madurez. La madurez, esa consistencia que no la ve arriba de las tablas. Hasta hace poco estuvo haciendo una revista donde ella hacía con otras vedettes. Ella hacía un poco el juego, ¿no? De lo que quiere ser, como tirándose un poco abajo, pero ella en realidad... Es que solamente lo puedo hacer estando en un lugar de privilegio. ¿Qué sabe? Claro. ¿Qué sabe? Y bueno, uno la ve arriba del escenario y muestra lo que es el poderío de la carne uruguaya por eso, ¿no? Además es una mujer que conjuntamente con su exuberancia física y su belleza también tiene una cara bonita. Humor e inteligencia. Sí. Lo cual no todas las vedettes argentinas pueden reunir. Porque siempre el espectáculo argentino es más enfocado solamente al buen físico, dejando de lado una parte muy importante que es la inteligencia, sí. Que es lo que en definitiva uno quiere ver cuando va a un espectáculo. Claro. Y sobre todo el público uruguayo, que es muy exigente. Totalmente. ¿Y quién más puede estar? Usted me mencionaba... Graciela López. Una ex jefa de policía de Maldonado, sí. Recientemente removida. Creo que son de las dos primeras candidatas para hacer el baile del caño maestro de Monóculo el próximo domingo, si todo sale como quisiéramos. También habíamos dicho que este sábado íbamos a presentar Todos al Espacio. Bueno, esto se ve postergado una vez más porque la NASA aparentemente está como en una gran trampa burocrática y no logran la aprobación definitiva. Y el lanzamiento fue pospuesto por la niebla. Exactamente. Y que si fuera en tren no hubiera pasado nada. Pero bueno, así estamos viviendo estas situaciones. Fabi dice que no sabe quién es Polino. Polino es un comentarista de El Mundo del Espectáculo de la televisión argentina. Un muchacho viril. Sí. Una persona arrolladora. Con este muchacho que trabaja en el 10. Intrusos en el espectáculo. Ah, con Rial. Con Rial, con Jorge, claro. Rial, que es, digamos que Intrusos en el Espectáculo es un programa que educa. Yo a los chiquilines muchas veces los siento frente al televisor. Para que vean Intrusos, para que aprendan, ¿no? Para que se formen. También está Tinelli. También. Que es otro programa que me gusta que lo vean para la formación, ¿no? Con lo de Nazarena tuve problemas, porque después los chiquilines me preguntaban, papá, ¿qué es eso? Y bueno. ¿Qué respuesta le daba a usted? Les cambiaba de canal. Decía, miren la tele. Exacto, qué lindo. ¿Cómo la televisión ayuda a la comunicación en el hogar? Muchas veces se dice que distancia, por no, el contrario. No, absoluto, no. Por el contrario, logra que, por ejemplo, cuatro integrantes en la familia tipo uruguaya puedan estar frente a un televisor compartiendo, analizando, debatiendo, comentando, informándose, discutiendo, intercambiando opiniones sobre el espectáculo que uno tiene frente a sí. Con la televisión uruguaya que es... mucha y muy buena. Es verdad. Y hablando de televisión uruguaya, quiero saludar hoy más que nunca a el regreso de un gran espectáculo como es el Show del Mediodía. Creo que nunca debió dejar de estar en nuestras pantallas, pero ahora yo creo que este impasse que tuvo los últimos tiempos va a ofrecer un espectáculo como el de el día de hoy que tuve oportunidad de ver. ¿Dónde está? Cacho de la Cruz, al frente. Maximiliano de la Cruz, que también vamos a decirlo después, que en el bloque de Gran Hijo de Monóculo tuvo que abandonar la casa porque lo mandó llamar el padre para que formara filas en el Show de Mediodía. Está la muchacha, esta modelo Ferro, ¿cómo es que se llama? Ay, no la saco. La uruguaya, no me acuerdo ahora el nombre, de Ferro, una exuberante vedette, inteligente. Hoy, por ejemplo, hicieron no fue Ferro, sino una colega de ella hizo una encuesta en el Parlamento sobre si los diputados y diputadas, mejor dicho, o el personal femenino usaba ropa interior. Me parece importantísimo y fundamental. Creo que ahí, con ese tipo de encuestas, que nosotros como uruguayos marcamos el nivel, marcamos la diferencia. También el invitado fue Omar Gutiérrez, que una eminencia en comunicación, y después está también este muchacho Diego del Grossi, también. Me dice el nombre nomás y ya me empiezo a reír. Es muy gracioso, es muy bueno, es realmente muy bueno. Me encanta el aviso de créditos de Fukak. Fukak. Sí, a mí me, sobre todo me gusta el que él menciona, el que lo llama el padre para pedirle aparentemente para pedirle plata y él lo remite a Fukak. Me parece de las cosas más sanas que hay de un auténtico buen hijo. Que provoca que el padre busque las soluciones por sí mismo y no el asistencialismo, en el que no estoy de acuerdo más que si lo hace el Estado. Solo el de verdad. Toda la colección de avisos es muy buena, la de Diego del Grossi, y también está, increíblemente, está en el show del mediodía ofreciendo, por ejemplo, hay un sketch que lo reiteran a lo largo del programa sobre tres monjitas, que me preocupa un poco cómo lo va a tomar la iglesia, porque es como muy comprometido, ¿no? Eso lo han hecho y no ha dicho nada. Ya ha salido... No ha pasado nada. Quizás ahí está un poco... actúa por omisión la iglesia. Creo que es una falta de respeto, me parece, en cierta medida, a una institución, más allá de que uno sea creyente o no. Pero realmente muy buen programa, el show de mediodía todos los domingos, un poco... Yo no lo vi, pero veo que está totalmente renovado. Por lo No. El sketch de la monjita. ¿Quién es? ¿Hubo Cantigane? No me atrevería a decir que no hubo porque no lo vi todo. Lo que sí está totalmente renovado es una escenografía que claro, es como una azotea. Ahora está de moda las azoteas. Hay un programa de música que también hace algo en las azoteas. Esto es una azotea donde el chef de la Cruz hoy, por ejemplo, preparó un asado. Entonces los participantes del show luego comían un choripán y chorizo al pan, en fin. Realmente muy recomendable. Lo único que me alegro es que no esté compitiendo con nosotros en horario, porque sería ahí se cavaría en su propia tumba, porque no creo que nadie los pueda seguir a la altura de Monóculo. Pero de todas formas, al no estar en el mismo medio, esto no es televisión, sino que es internet, podemos convivir los dos en muy buen grado, lo recomendamos. Después hay alguien más ahí en el elenco que yo no tengo la... Hay muchas caras nuevas. No, una cara nueva. Dos caras nuevas. Mónica Farro se llama. Mónica Farro se llama la premia con una rubia. Una rubia escultural que tiempo atrás nosotros tuvimos un testimonio de ella en la Radiotón, donde ofrecía su aporte. Y bueno, no, es un poco las chicas wow del 2000. Las chicas wow del 2000. Con René de León. René de León, que ella desfila en una... una comparsa, yo la he visto hace un par de carnavales atrás. Sí. René de León, Laura Martínez y Jimena. Esas eran las chicas, las originales chicas guau. Wow. Liliana Anchorena, es verdad. Liliana Anchorena, René de León y Laura Martínez. Ese era el trío fabuloso. Bueno, ahora son otras caras, pero iguales de bellas. Qué maravilla. Vamos a seguirlo de cerca el programa y los invitamos a ustedes a que lo hagan porque nos lo merecemos. Es un programa recomendado por Monóculo. Es verdad. Así con toda la ley. Así como un tiempo recomendamos el sello de hoy, que tuvo su pico máximo de audiencia durante años, se mantuvo en el tope. Es verdad. La gente lo veía y lo dejaba trabajar. Mucha gente lo grababa y lo veía después en la casa. Sí. ¿Qué programa el sello de hoy? Programón, de la Cámara Uruguaya de Filatelia, creo que era. La Asociación Uruguaya de Filatelia. No, no escatimó tampoco recursos y nos ofreció un show único. Programa récord Guinness. Creo que único en el mundo. Como todo el Uruguay. Zoraide, se le está complicando para entrar a la sala de chat. Lo único que le podemos decir es que insista. Y no sabemos si está escuchando en buena forma. Ahora va. Sí, yo calculo que debe estar escuchando bien, pero se le está complicando para entrar en la sala de chat. Ahora sí entró en la sala de chat. Ahora está tomando forma la familia de Mónica. La llegada tarde se lo ponemos igual. Tiene una llegadita tarde, es una pena, ¿no? A ver qué tampoco. Ayer hubo otro rato en el cual estuve presente, la vuelta de Carballo. Uy, es verdad, volvió Carballo, volvió. Dice Fabiana que volvió Carballo a la televisión. Yo no, realmente me lo perdí el programa, una lástima. Pero también a Carballo lo tengo que recomendar, porque a la medianoche, de lunes a viernes, hace dupla con Horacio Rubino y hacen El Tren de la Noche, un programa maravilloso. Un programón. De 0 a, no sé si a 3 o a 5 de la mañana, realmente vale la pena. Es radio aérea, ustedes la pueden sintonizar, es X20, una radio amiga, en la que nos vamos a comunicar, calculo, en una semana, para hablar con Alejandro Trentini, que es el director de programación de esta radio, para tener su testimonio aquí en Monóculo, para que ustedes compartan lo que es un verdadero creador de medios de comunicación. Más allá de que él humildemente dice, solamente soy director, no, es un auténtico creador de medios de comunicación. Por eso les comentamos más adelante. Vamos. Bueno, escucha, Zoraide entró y venía a devolverle el caño. Zoraide, no devuelva el caño, porque se viene el show del caño maestro de Monóculo, con la participación, la próxima semana esperamos, de Graciela Rodríguez y la Graciela, no, y Graciela, las Gracielas. Las dos Gracielas. Graciela por dos. Exacto. Ya en la feria se están vendiendo los caños, Los auténticos caños, uh-huh, para que practiquen. Son vamos a decir que no son metálicos, sino son de plástico. De plástico. Son de diferentes pulgadas. Dependiendo de la mano del agarre, ¿no? Exactamente. O del peso de la participante también. Y totalmente impermeables. Sí, no sí, tienen sí, fugas. O sea que pueden ser aplicados tanto para bailar como para lo que a ustedes se les ocurra. Claro, en muchas casas ya se está poniendo. Que yo tengo uno acá. Sí, ahora sí, la cámara está para este lado, pero está ahí, el estudio de Monóculo ya hay una. ¿Y usted está practicando? Para todos los días. Es un buen ejercicio. Le voy a decir una cosa que es verdad. Dígame. Todo lo que usted me diga es verdad. Perdón. Si no estamos. Si me ha mentido hasta ahora, le pido por favor que se retire y continúo solo. Vuelvo a todo. No. En China, uh-huh, se está usando el baile del caño como método para adelgazar. Estaban usando las mujeres chinas, vinieron algunas vivas, uh-huh, que enseñaban, daban clase de baile de caño, y se estaba usando como gimnasia aeróbica. Mire usted qué interesante. Cuántas cosas hay que aprender de la cultura oriental, Sí, sí. También, y cuántas cosas tiene que aprender la cultura oriental de nosotros. Pero nosotros tenemos mucho más. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y luego continuamos. La NASA no me entiende, no entiende mi verdad. Manejo un dos quemado. Son la barrera de la realidad. Llevo mi alma en la guantera. Jamás me tengas pena. En caso de incendio rompe el cristal. Yo soy el remisero de esta ciudad. Es que tengo un paraíso en el calendario. Una virgen y una cruz me protegen a diario. Mi virtud, un hermano, combate el calvario. Boxeo la noche, solo otro horario. Necesito alguien que me haga brillar. Necesito una linterna en esta oscuridad. Soy el varón que se inclina por la velocidad. Soy el remisero de esta ciudad. El voto del ganado me convierte en dios. En el asiento trasero me transformo en Eros. Camarada de

de intentarlo una y otra vez y no lograr el embarazo deseado? Antes de conocer Perma 2000, mi vida era estéril. Había un vacío, algo que yo no podía llenar dentro de mí. Ahora, gracias a Perma 2000, mi marido y yo somos una verdadera familia. Perma 2000 es un descubrimiento revolucionario. Yo estaba cansada de fornicaciones inconducentes hasta que descubrí Perma 2000. Ahora, creo que estoy haciendo las cosas bien. Hola, amigos. Mi nombre es José Amenábar. Estoy aquí en Centroamérica saludando a todos nuestros amigos americanos y pidiéndole ayuda a Dios para la colocación del Perma 2000, ya que no hemos comprendido sus indicaciones. Perma 2000 viene con un manual de instrucciones en todos los idiomas. Perma 2000, la vie en rose. Grâce à la découverte de Perma 2000, maintenant je suis une vraie femme. Perma 2000, j'adore. Usted también puede ser feliz con Perma 2000. Ahora mi vida ha cambiado. Todo el mundo me dice, ya no eres la misma. Y así, con mis trillizos, soy feliz. Gracias, gracias, Monóculo, por hacer de mi vida un sitio paradisíaco. Si tú también quieres tener tu vida paradisíaca, tienes que comunicarte con monóculo@gmail.com y ordenar tu Perma 2000. Si llamas en los próximos 20 minutos, te llevas además el aplicador de regalo. Pedidos a monóculo@gmail.com. Garantiza Basecom. Es otro producto de Laboratorios Monóculo. ¡El que sigue Monóculo! ¡Cuánta emoción, amigos! Esto es el gran hijo de Monóculo y tenemos novedades en la casa de Monóculo, donde tuvo que abandonar esta semana su presencia Maxi de la Cruz, llamado, convocado por el padre para hacer el show del mediodía. Una noticia, si bien se lo puede extrañar, es una muy buena noticia, de todas formas, sí, porque sí, el espectáculo lo amerita. Sí, sin duda, sin duda. Tener que salir, pero con motivo de trabajo, no se le firmó en el acta, ¿no?, que hicimos la salida, que fue muy... Fue emotivo. Temprano, en la mañana, antes de la niebla. Sí, un poco amparado en la sombra salió Maxi. Sí, sí, sí, sí, salió con la cabeza gacha, digamos, el vuelo. Una situación un poco... Pero de todas formas, le agradecemos mucho la participación. La casa quedó muy mal, sí, sin la ausencia de Maxi. Muchos quebrados, muchos quebrados. Sí, ahora dice que no escuchan lo mismo que escuchaban antes. Recordamos que Maxi se había encargado de hablar permanentemente las 24 horas cuando le era posible, sin parar, y siempre hacerlo en un tono agradable, ameno, divertido y con mucho, mucho, mucho humor. Sí. Realmente es una personalidad que se va a extrañar. El que sí tuvo problemas esta semana fue Abel Duarte. Sí. ¿Cómo estaba Abel? Cayó en un bache luego, depresivo. Muy mal luego de la comida. Él se quiso retirar, no quería tomar alcohol. Casi no quiso comer. Picó y se fue. Y después lo vimos... Después pidió para hablar con Gran Hermano, quiso hablar en el confesionario, quiso hablar en el baño y no hubo consuelo para Abel Duarte. Esperemos que la semana que viene esté como debe estar. Y hay nominados también. Tenemos unos nominados. Tenemos a Guillermo Peluff. Guillermo Peluffo, estás nominado. Exactamente, líder de Trotsky Engordarán, está nominado y no lo acompaña solo Guillermo Peluffo en la nominación. Sí, tuvimos que nominar también a Eunice Castro. Exactamente, Guillermo Peluffo y Eunice Castro. Ustedes pueden votar a Monóculo 1 para pelufo@gmail.com si quieren que se vaya Pelufo. Monóculo2@gmail si quieren que se vaya Eunice Castro. Esto se va a saber el próximo domingo, el día de la expulsión. Sí. Vamos a ver, porque también hay un tema que tenemos que desalojar la casa, porque ya no hay, ya no se banca, porque no está, vamos a decir las cosas como son, el calefón falló 2 días. Y el caño está tapado. Y el caño está tapado, entonces hay mucho tráfico de sanitario y realmente se hace un poco molesto. Yo tuve la oportunidad, el otro día entré por atrás, estaba, no, ni siquiera entré a la casa. Y el olor que había ahí era realmente nauseabundo. O sea que vamos a empezar a hacer 2 expulsiones de repente por... Con un solo mail que ustedes manden, ya lo expulsamos. O les empezamos a dar queso. Exactamente. La dieta empieza a ser en base a queso. O le cambiamos la dieta. Vamos a ver qué pasa, pero está nominado. Recuerden, monoculo1@gmail.com para que se vaya Guillermo Pelufo. Monoculo2@gmail para que se vaya Eunice Castro, porque realmente ya no se banca, no se banca mal. Gran conflicto entre ellos. Y están peleados, además. Sí, sí, sí. Están no se peleados. Habla. No se habla. Es verdad. Es parte de las estrategias. Sí, sí, es el juego de las estrategias. Ahí estuvo tocando un poco Daniel Lucas. Fue el que llevó cizaña, sembró cizaña. Sembró cizaña porque... Porque Daniel Lucas es como estableció una alianza muy, muy fuerte con Sergio Puglia. Estuvieron prácticamente... Era prácticamente la misma voz. Uno hablaba y el otro continuaba la oración. Y eso provocó... Un poco se sintió alejada de Eunice. Y en un momento Guillermo largó a cantar. Y acompañaron en los coros Daniel Lucas y Horacio Rubino. Y se ahí Eunice ya eso no lo soportó. Sí, sí. Rompió en llanto. Los que hicieron muy buenas amigas fueron Rosario Castillos y Daniel. Es verdad. Que le cuenta, Rosario le está contando de su porque vida. Porque es la experiencia de Rosario, sí, sí, y la juventud, todo eso por conocer de Dani Umpi. Quiere saber todo ya. Quiere saber todo. Muy ansioso, sí, Dani Umpi. Sí. Vamos a seguir dándoles noticias a lo largo de la semana. No sé si usted tiene alguna noticia más para agregar de la casa del gran hijo de Monóculo para toda la audiencia. Que nos tuvimos de señora Brescia, que está bien, con Gustav. Bien, se llevan bien. Están tejiendo una estrategia. Sí, si bien no dicen a quién van a nominar, como que hay una complicidad que se ve entre ellos, sí. Y realmente yo no sé si Gran Hermano no va a actuar de oficio, sí, en esta circunstancia. Tuvimos que mandar al grupo Geo porque se organizó una pequeña revuelta, que entrar al grupo Geo. Un piquete. Hubieron gases lacrimógenos, hubieron garrotes, balas de goma. Pero se dispersó todo y todo quedó bien. Pero todo por el bien. Todo está bien. Del gran hijo de Monóculo. Exactamente. Vamos al cierre entonces del gran hijo de Monóculo y luego continuamos con todos ustedes. Quedan 30 minutos más de Monóculo y mucho, mucho por decirles. No se olviden, monóculo1@gmail.com para que se vaya Guillermo Pelufo. monóculo2@gmail.com para que se vaya Eunice Castro. Here we go! prótesis de monóculo! Amigos, este próximo 19 de junio, Monóculo organiza la marcha del Nunca Más. Vamos a tener un desfile por nuestra principal avenida Luis Alberto de Herrera, donde desfilarán a la batuta. Adelante, Emiliano. Va a ir este muchacho, Fernando, el que está preso por sedición. Le vamos a dar a través de Monóculo, le vamos a hacer una salida transitoria para que desfile a la cabeza, vestido con el uniforme de McDonald's y una batuta, dirigiendo. Como un porrista, luciendo las rayas rojas y blancas de la libertad. La libertad y la camisa de McDonald's a la cabeza. Exactamente. Lo acompañarán musicalmente los Marinos Cantores. No van a estar solos, también va a estar García Pinto y toda su comitiva. También va a estar Teresita Minetti. Peña de Teresita Minetti, representando el folclore, la más auténtica tradición. Exactamente. El folclore revolucionario también, ¿no? También. Para que sea el día del reencuentro. También va a estar Washington Abdala, que un poco no quería participar, pero al final entendió razones y participa. Y junto a él, un comunicador social, César Vega, de ex de CX44. Todavía hay tiempo, amigos, estamos a 10 de junio. El próximo domingo vamos a tener todo el cronograma. Hay nombres que se me estoy olvidando, Emiliano. Bueno, van a estar desfilando los tenientes de Artigas, luciendo su gabardina. Y lentes negros. Exactamente. Nada bajo. Y algún aplique en el pelo. Exactamente. Cuando corresponda. También va a estar representado el deporte con la figura de el Peluca Maglione. Una vez más, va a engalanar también con disciplinas olímpicas. Ya nos dijo que tiene todo organizado y van a amenizar con diferentes coreografías también. Así que el próximo 19 de junio, el día del Nunca Más, vamos a hacer lo posible para acercarles la transmisión a ustedes de este desfile, pero eso se lo confirmaremos el próximo domingo, si todo sale como uno quisiera. Van a estar desfilando también los 101 cuadros de Baby Fútbol barriales que hay en todo Montevideo, chiquitos, así como también integrantes de cada colectividad que representa. También, es verdad, de los países libres. Del mundo libre. Ustedes pueden ya empezar a reservar las mesas, las mesas y las sillas para el desfile. Tienen que comunicarse vía mail a radio@monoculo.com para tener un lugar de privilegio, como el que se merecen. El desfile, recordamos, sale de Luis Alberto de Herrera y la Rambla y llega hasta el shopping. Son todas esas cuadras llenas de color y alegría y el verdadero reencuentro de los uruguayos, como nos merecemos todos. Nada más por el momento. Vamos a seguir informándoles y quizás en la semana les estemos mandando comunicación en relación a este tema y este gran desfile que todo el país se merece. Sí. ¿Algo más para agregar? Cerramos entonces este bloque, amigos. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo y ya tenemos las primeras nominaciones para la próxima semana. Estábamos revisando la sala de chat de Monóculo y está, aparentemente, si todo sigue así, está nominado para el próximo domingo la figura de Sergio Puglia y Daniel Lucas. Y por otro lado, el gran hijo gay proponía Cyrano, que acaba de ingresar a la lista. Realmente lo que pasa es que Cyrano no sabemos a quién incluir en la lista, en el gran hermano gay. Todavía no hay como ningún nombre que sea más que Frontán. Después no sabemos quién más. Hay otro uruguayo gay, es que Frontán es el único. Yo creo que va a ser, quizás lo dice Cyrano, lo propone para hacer algo más cómodo para la casa, porque bueno, la casa, decimos la verdad, más de dos personas ya es abundancia. Y tenemos un chorrete de gente ahí metido que vamos a ir sacando en la medida de nuestras posibilidades. Pero también comentaban, a ver, un poco repaso esto. No, bueno, eran básicamente estos y proponían que no sea Eunice una de las expulsadas. Realmente nosotros no decidimos, eso es el voto popular. Y si el voto popular decide que esta señora tenga que abandonar la casa, no podemos hacer nada. Si tiene que quedar, si quieren que se quede Eunice, monóculo2@gmail.com. O llaman al 0900 de Monóculo. Exactamente, el 0900 Monóculo, y ahí ya también pueden votar. En fin, está en sus manos, ¿no? Pueden votar, pueden saber el número, dónde votar en la próxima, en el próximo plebiscito. Tienen un montón de opciones. Hay miles de posibilidades. Sí, esto sí, de la votación. Hay cocina, hay un hotline también. Hay de todo. Hay de un todo. Telechat que nosotros sí, también, sí. Después que termina Monóculo, ustedes pueden seguir en el chat y siguen intercambiando, se mandan mensajes de celular a celular. Sí, en fin. Tienen miles de opciones. Vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a escuchar a un señor en el que, bueno, hace minutos Fiasco pedía que la consigna de la marcha sea Say No More, y ahí nos trajo a la mente al señor argentino de bigote bicolor, el que se hace pasar por Juan Ángel Urruzola en la República Argentina, pero realmente el original es nuestro. Vamos a escucharlo. acción. Otra oportunidad merece alguna decisión. Basta. Bueno, amigos, tenemos noticias de la casa de Gran Hermano. Hay incidentes. Aparentemente recibieron información adentro de la casa y se agarraron de Puglia y Eunice Castro, se agarraron de las mechas. Están revolcando en estos momentos. Ustedes no lo pueden ver, pero nosotros acá sí tenemos. Nosotros tenemos monitor permanente. Ahí está el monitor y lo podemos ver. Se están realmente está agarrando pegando del pelo de Daniel Lucas con una fuerza que lo caracteriza. Se están revolcando en la tierra. Qué increíble, porque son personas que tienen el mismo canal. Son compañeros de trabajo. Pero ahí es donde más surgen los problemas. Realmente es preocupante lo que estamos viendo y no sé, esperemos que esto tenga un buen fin. Después recogíamos un poco la información que ustedes mandaban en la sala de chat sobre los votos y bueno, en esta circunstancia Pelufo no se va, sigue estando en la casa, pero eso vamos a saber porque ustedes pueden seguir votando durante toda la semana. No se olviden, Gran Hermano, gran hijo de Monóculo, se emite las 24 horas del día en www.monóculo.com, menos cuando salimos nosotros, porque ahí si no, no tiene gracia, ¿no? Para todos los que pagan. Exactamente, el sueldo de la transmisión paga, ¿no? Y se están perdiendo algo realmente grande. Por ejemplo, en estos momentos está llegando el grupo Puma en sus motos, están bajando cachiporra en mano, están tratando de separarnos. Hay golpes. Es preocupante. Nosotros nunca pensamos que iba a terminar así, justo una edición de una gala del día domingo, pero bueno, sí. Cuando se tienen que lucir más. Tenemos que decir que es así. Amigos, nada más que les clave los tacos. Eunice dice, matalo, dice Zoraide. Zoraide, no podemos transmitir esto, pero ustedes pueden seguir conectados. Nos tenemos que ir, Emiliano. Muchas gracias por estar. Esperemos entonces que la próxima semana esté restablecido Warren. Y tenemos las otras fiestas de los otros hermanos que están por salir también. También. Así que hay muchas noticias. Gracias a todos por estar. Gracias a Zoraide, a Cirano, a Fabiana, a Fiasco y a otra gente que estuvo ahí y que no se identificó, que no pudo quizás ingresar en la sala de chat. A todos ustedes, gracias. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 19 horas. Hasta la próxima. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.